No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Para cuando sientes sed, tu cuerpo ya empezó a deshidratarse. Imagina que son las 12 del día. Has tenido una mañana agitada y has ido de un lugar a otro bajo los rayos implacables del sol. No puedes más. Tienes cansancio, mal humor y sientes la boca seca. Hace rato que tienes sed, pero no has podido detenerte. De pronto cobras conciencia de que estás abusando de tus fuerzas. Buscas una sombra, consigues una botellita de agua y la tomas a pequeños sorbos. Poco a poco todo cambia. Comienzas a estabilizarte y tu ánimo también. La sed es un mecanismo de tu cuerpo, una sensación que te avisa que necesitas rehidratarte porque tus niveles de agua han comenzado a descender. Se manifiesta muy pronto. Solo basta que tu cuerpo disminuya su nivel de líquido en un 1% para que empieces a sentir el apremio de la sed. Es importante hacerle caso de inmediato o incluso antes, ya que a veces el estrés o las actividades muy demandantes anulan la sensación de sed y tu cuerpo empieza a manifestar molestias que ya tienen que ver con cierto grado de deshidratación, como son dolores de cabeza, falta de concentración, mal humor y cansancio. El agua para nuestro cuerpo es mucho más importante de lo que a veces imaginamos. El 70% del organismo humano está compuesto por agua y es parte fundamental de muchos de nuestros órganos. Cumple funciones tan básicas como regular la temperatura, expulsar toxinas, transportar oxígeno hasta nuestras células, entre otras. Cotidianamente, el cuerpo pierde alrededor de 2 litros de agua a través del sudor, la orina, la respiración y otras funciones. Y es importante recuperarla al hidratarnos de manera correcta. No todos necesitamos la misma cantidad de líquidos, porque nuestras actividades y nuestro peso no son iguales. El consumo adecuado de agua para una persona con actividad normal debe ser de 35 mililitros por cada kilo de peso, y hay una fórmula sencilla para calcularlo. Multiplica tu peso en kilogramos por 0.035. La cantidad obtenida es el número de litros que debes consumir diariamente. Por ejemplo, si tu peso es de 60 kilos, tu consumo diario de agua debe de ser de 2 litros 100 mililitros. Pero si pesas 70 kilos, lo ideal que bebas es 2 litros con 450 mililitros. Pero ojo, esto es cuando la actividad física no es intensa. Si haces ejercicio, debes hidratarte permanentemente al realizarlo. Pero volvamos a la hidratación cotidiana. Hay distintas formas de rehidratarnos y algunas no son nada convenientes. Por ejemplo, si eliges calmar tu sed con un vaso de refresco en lugar de con agua, estarás tomando el equivalente a 5 cucharadas de azúcar. Tu cuerpo para caminar un kilómetro gasta 100 kilocalorías y con solo un refresco te aporta 150 kilocalorías, es decir, mucho más de lo que gastaste caminando un kilómetro. Los refrescos se hidratan de momento, pero consumirlos diariamente puede derivar a la larga en enfermedades como obesidad, diabetes o gota. Por eso, lo más sano es el agua simple. Y si quieres algún sabor, consume agua de Jamaica, de limón, de frutas, en fin, con muy poca o mínima cantidad de azúcar. O bien, puedes endulzar el vaso en lugar de endulzar el agua. Es muy fácil. Humedece el borde del vaso, escárchalo con azúcar y vierte la bebida sin endulzarla del sabor que elijas. Bebe directamente del vaso y en cada trago te quedará una sensación de dulzor muy agradable. Así, rehidratarte será sano y muy sabroso, pero recuerda que nada sustituye al agua sola. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.